7 y 39, tres bombas explotan en Atocha. Fueron tan solo 15 segundos que marcaron la historia de aquel fatídico 11 de marzo. Cuando se grabaron estas imágenes, la primera bomba ya había explotado en la cola del tren procedente de Alcalá de Henares. No quiero explosiones en Atocha, ¿me entiendes? Tampoco quiero 11 de septiembre, no quiero despertar y observar un mundo en guerra donde cada día mueren más personas inocentes. Soldados de plomo, la tierra redonda, si unimos las formas me recuerda a una bomba. Sé que el mundo es un papel y las guerras son tijeras que hace que todo se rompa. Sé que siempre pagan justos por pecadores, escucha tal corazón, porque él nunca miente, no como los presidentes que asesinan a menores, esclavizan a un pueblo entero, matan y después ni sienten. Quiero que el mundo se entere por la paz y que todos podamos sentir que la alianza es un hecho de felicidad. Dicen que si buscas paz, antes hay que hacer la guerra y una mierda. La paz ha estado donde siempre. Somos los culpables de destrozar la tierra. Y luego nosotros somos los inteligentes. ¿Quién aprieta el gatillo? ¿Quién lanza la bomba? ¿Quién golpea fuerte? ¿Quién usa la katana? ¿Quién provoca el fuego? ¿Quién jode el mañana? No es la naturaleza, no, es la mano humana. La verdad está en Irak, en Irán, en Palestina. En tu calle, en el barrio, en su suelo, en sus esquinas. Si tus hijos se divierten con la mina de su lápiz, ¿por qué hay tantos que sufren y siguen teniendo minas? Muertes por petróleo no serán las únicas. Buscaron las armas y solo encontraron víctimas. Hipócritas palabras que llevan a la violencia, pero más falso el votante que vota por su sentencia. Quiero que el mundo se entere y luche por la paz y que todos podamos sentir. Soldados son juguetes dominados por Estado. Piensan que luchando conseguirán la calma. Si con sangre crece fuerte estás muy equivocado. El diálogo es más fuerte que cualquier tipo de arma. El pueblo se somete, la vida les lapida. Si no encuentran ni a Bin Laden, menos curan sida. Soportan enfermedades, encima les invaden. Ante la situación lo mejor es el suicidio.